Bueno, 19 es la hora, 15 minutos en toda la República Argentina. Estamos haciendo la revuelta por aquí por la radio de las Sierras Chicas. Y nos vamos para las calles de nuestra ciudad, nos vamos para Cóndor Alto, porque allí vecinos y vecinas están dialogando con el Ejecutivo Municipal. Por eso del otro lado de la línea lo tenemos al Secretario de Gobierno, a Felipe Crespo. Crespo, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Muchas gracias por este contacto con Radio Nexo. Por favor, ¿cómo está? Muchas gracias. Y sí, efectivamente, acá estamos en Cóndor Alto, en una reunión con vecinos, tratando el tema de seguridad. Usted sabe que es una problemática severa que está ataca todo el país y Villa Allende también está afectada. Estamos justamente con la policía y la fuerza de seguridad para fijar protocolos y plantear un poco cómo se está trabajando y el esfuerzo que el municipio también está haciendo para atacar este flagelo con la incorporación de nuevas cámaras, un nuevo destacamento en alguna zona, los operativos sorpresas de calle. Bueno, un poco el esfuerzo general que estamos haciendo del municipio y obviamente el pedido a la provincia de más efectivos, de más móviles. Creo que Villa Allende ha crecido mucho, estamos muy cerca de ciertos barrios de Córdoba, como Argüello, Villa Cornú, donde encuentran en la proximidad una posibilidad para acercarse y hacer robos. Mayormente son gente de fuera de Villa Allende, pero bueno, estamos alertas y con el sistema de cámara a través del COM estamos chequeando las salidas que ellos utilizan para escapar de los delitos. Pero bueno, en eso estamos y los vecinos obviamente sienten preocupación por este flagelo y llevamos, por lo menos, demostramos qué es lo que estamos haciendo y de manera conjunta gestionar más esfuerzo. O sea, no olvidemos que tanto la seguridad como la salud y la educación es una competencia directa de la provincia y los municipios con nuestros recursos asistimos, ayudamos, contribuimos, pero bueno, siempre es limitado. Es el viejo problema de la manta corta, ¿no? Traemos más móviles acá, quedan desprovistos en otro lado y es un poco eso. ¿Y le ha solicitado formalmente a la provincia más móviles, más policías en toda la ciudad? Sí, estamos en contacto permanente con la policía, estamos en una gran coordinación, pero también he hablado con el ministro Mosquera, haciéndole saber que Villa Allende necesita más apoyo, pero no hay que volverse loco, porque también es cierto que acá pero igualmente esa sensación, que no es solo sensación, pero esa inseguridad nos hace perder calidad de vida. Necesitamos más presencia. Hoy Villa Allende ha crecido muchísimo. Así que sí, se está gestionando esto. ¿Se han incrementado los robos, secretario de Gobierno, en esa zona y en las zonas aledañas a los barrios Cóndor Alto o es en varias regiones de Villa Allende? Yo no necesariamente siento que se hayan incrementado. Por lo menos las estadísticas que lleva la policía marcan que no tenemos una ocurrencia de delito por encima del Gran Córdoba. De hecho, están bastante, Villa Allende está muy organizado en esto. ¿Qué falta? No tengo duda que falta. Estamos muy bien coordinados con policía, con gendarmería. Nosotros tenemos también aquí un destacamento de Gendarmería Nacional que el municipio les provee esa propiedad que alquilamos y para su asiento y tenemos un convenio en el cual ellos nos acompañan para los controles nocturnos, horas de boliches, estamos bastante bien provistos, pero nunca alcanza. Uh-huh. Pero no se han incrementado los índices. Yo creo que ocurren delitos como siempre, salen a la luz, hoy tenemos sistemas de comunicación mucho más eficientes, hemos coordinado grupos de WhatsApp a través de la policía y nosotros tenemos la aplicación de vecino alerta que se utiliza a través de la plataforma Telegram, que permite tener más privacidad, que no haya diálogos cruzados entre los miembros, solamente interactúa con la policía y con el COM. Hablando ahí de los controles a la salida de los boliches y de los bares nocturnos, ¿qué va a pasar o cuál es la decisión que va a tomar el Ejecutivo Municipal habida cuenta de esta modificación de la ordenanza en cuanto a las restricciones horarias? A ver, nosotros todavía no llegó la ordenanza aprobada, llega los miércoles realmente, pero ayer ha sido un día muy particular porque precisamente se le estaba asignando la autorización a la Presidenta del Consejo Liberante para hacerse cargo del Ejecutivo, porque hoy se encuentra de viaje la Intendente, y por otra parte había la discusión de farmacias también, que son discusiones de proyectos pesados, y ellos introdujeron en los concejales en tratamiento esta restricción horaria para los boliches nocturnos o los lugares bailables, y quedó aprobado allí, pero hoy miércoles aún no llegó ese proyecto aprobado, por lo tanto calculo que llegará el próximo miércoles y ahí el Ejecutivo decidirá si hace un veto o lo promulga. Estamos analizando. Yo he estado tanto ayer a la noche con los dueños y con el grupo de dueños de los boliches, y esta mañana los recibí también. Estuvimos conversando para ver cuál va a ser, cómo vamos a proceder al respecto. Hay que considerar varios elementos: inversiones, empleo, pero también hay que considerar la paz de los vecinos, que creo que ha sido un poco el espíritu de los concejales. Tal vez se han excedido, pero bueno, el Consejo Deliberante tiene autonomía plena para tomar estas decisiones y es quien legisla y fija las reglas, así que esperaremos el proyecto para definir los próximos pasos. ¿Qué le han esgrimido los bolicheros, los empresarios de la noche? Bueno, el cambio de reglas los afecta porque al momento de decidir inversiones, de contratar personal y definir una agenda de actividades que tienen los propios boliches, obviamente los afecta directamente, impidiéndole trabajar X cantidad de días. O sea, se le permite solamente fin de semana y traslado. Entonces se ven afectados en su economía, y mucho más considerando que vienen de como todos los comercios, de 2 años de pandemia que ya hemos sido afectados severamente. Entonces el problema de ellos es claramente de naturaleza económica, y bueno, estamos conversándolo para que el intendente, cuando esté de vuelta, tome una decisión al respecto. ¿Usted, si lo promulga o si lo veta? ¿Usted, Crespo, considera que la única medida razonable es la restricción horaria ante ciertos desmanes que se han producido en la zona? A ver, yo creo que durante la semana hay que tomar alguna acción. O sea, ya es una opinión personal. Me parece que quizá contemplaría que los jueves también pudieran hacer, como se ha hecho históricamente. Me parece jueves, viernes y sábado, tal vez. Decidan tal vez repensar su negocio en el resto del tiempo, tal vez abrir más temprano, hacer tipo bar o lo que fuere, pero me parece que la gente que trabaja y los vecinos tienen el derecho de descansar y demás. Y si no, tendrán que adaptar con jaulas de ruido, perfectamente, pero me parece que ni mucho ni tampoco. O sea, esto requiere ordenamiento. Y bueno, mi impresión es que el proyecto ha ido tal vez en exceso, pero claramente existe la necesidad de tomar cartas en el asunto. Felipe Crespo, secretario de Gobierno de la Municipalidad de Villa Allende, le agradezco su tiempo, la amabilidad y este contacto con Radio Nexo. Por favor, un abrazo fuerte y estamos en contacto, por supuesto. Gracias, hasta luego. Hasta allí, Felipe Crespo, hablándonos de dos temas puntuales, polémicos, donde las y los vecinos buscan las garantías del propio